Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo que, además, apenas podía hablar. Y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente, a solas le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo, «Efetá». Esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie. Pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían, «Todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos». Efetá, esto es, ábrete. Comentario al Evangelio por Fray Alexis. Jesús, mientras caminaba hacia el lago de Galilea, se encuentra con un hombre sordo y que apenas podía hablar, condenado a la incomunicación. Nada de la vida podía entrar en él. Nada de la vida podía desprenderse de él. Su problema era la incomunicación. Hay una súplica de la gente, que le impusiera las manos, gesto presente en muchos sacramentos para otorgar algún don o autoridad o como método de sanación. Jesús toca sus oídos y su lengua, suspira al cielo y da una orden. Efetá, ábrete. Y al momento hablaba sin dificultad alguna. Nos incomunicamos cuando la vida se llena de oscuridad, cuando la tristeza nos invade, cuando nos vemos abocados a la soledad. Es el momento en que la incomunicación nos conduce al ostracismo, al exilio, al confinamiento. Todo por la incapacidad que mostramos ante una vida que requiere de nuestra responsabilidad y respeto, donde todo se vuelve una frontera infranqueable. Nos separamos de la vida, nos separamos de los hermanos, de la familia y de Dios. Se hace necesario que alguien nos diga una palabra de autoridad que rompa nuestro silencio e incomunicación. Ábrete al mundo, ábrete a Dios, ábrete a la fraternidad. Es una palabra de autoridad que viene de Dios mismo. Viene como un suspiro del cielo, como una nueva creación. San Juan Pablo II lo repetía constantemente. Abre de par en par tus puertas a Cristo. Así inició también su pontificado. La fe es la apertura a Cristo, a Dios. Romper las barreras de la incomunicación con Dios y los hermanos, salir de la marginación que la soledad provoca, superar la separación que provoca la incomprensión de los pueblos, de las religiones, de los hombres. La fe necesita de una mano creadora que abra nuestro entendimiento para poder escuchar la palabra de Dios y poderla proclamar sin descanso. Ábrete. Es la gran lección del Evangelio de hoy, que nos presenta a Jesús como el Mesías esperado, que hace oír a los sordos y hablar a los mudos.